violence of the dark. We are the bonds of a new generation of today. Three bonds, simply be destroyed when you speak of your hair. Three bonds, no die. Three boom, no die. Three boom, no die. Three boom, no die. No, three boom, no die. Three boom, no die. Three boom, no die. paso arrasaban. Granadas cegaban, desfiguraban. A mis compañeros sin vida dejaban. Seguí órdenes, inocentes mataba. Si no la seguía, me fusilaban. Creía en mi patria, nunca descansaba. Sin darme cuenta, mi vida acababa. Cuchillo en mano, pistola, escuadra. Cuando me metralleta, mis balas se acaban. De pronto escucho un fuerte estallido. Mi mano, mi brazo y mis piernas se han ido. Sangrando en el suelo, estoy mal herido. Alcanzo la radio, pido auxilio. Maldita la guerra, maldita la guerra. Maldito gobierno de mierda. Maldita la guerra, maldita la guerra. Maldito gobierno de mierda. Powerless, they are near death with their own guns. Calder's alive, because he's a punk. Calder's alive, living the rock and roll. give a fuck. Reactions from the church, water from the low, dropping from the rich, he's not a freaking guy. That is not a chance to fight it in the pub. But Calle had a ride, winner in the park. Calle had everything cares for my board. After the nuclear explosion, he lost his flesh with radiation, became a human mutation. Calle's alive because he's a punk. Calle's alive, living the rock and roll. Calle's alive, breaking the rules alone. Calle's alive, he don't give a fuck. Quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tengo que ponerme en contacto con Satán. Estoy a... Revolution is our destiny. estamos matando sin compasión. Naciones enteras declaran la guerra con armas nucleares y devastación. Destruyen ciudades mandando misiles al cielo, matando la vida en la tierra solo por dinero. Los medios masivos te siguen lavando el cerebro y sigue la destrucción. We are the fun rock and rollers and do the crowd on our way. This kid's ¡Hambre y miseria! ¡Hambre y miseria! ¡El castrador!